pedía, vos te alejabas de mí. Y ya estamos otra vez, esto tiene una dinámica así. Te corto el placer de la música y te llevo al placer de la lectura, ¿no? Al placer de la literatura. Y en la voz nada menos que el profesor de historia, escritor, un hombre docente, un hombre que realmente nos enorgullece en La Matanza, y que, bueno, ha sido parte también, protagonista activo de esta última obra, de las última obra, supongo que habrá más, pero digo, la última obra de la saga que comenzó con Alto Guiso. Está con nosotros en el aire ya Martín Biagini. Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, Pettinato, muchas gracias como siempre. Contanos un poquito, el jueves se dio la presentación en la Feria del Libro de esta obra, Paredones del Conurbano. Contame qué es, quién estuvo por ahí construyendo estos paredones en libro. Bueno, el libro Paredes del Conurbano, que como bien recién explicaste, es parte de la colección Alto Guiso, es uno de los tantos libros que intentan rescatar la cultura del conurbano y específicamente de La Matanza. Es un libro que editó Editorial Leviatán, acá en Argentina, y vía Amazon se distribuye al resto del mundo. Así que, en principio, estamos muy contentos y orgullosos del trabajo. ¿Quiénes participaron, Martín? Bueno, la idea del libro era abarcar el uso de las paredes en este conurbano que en el cual habitamos. No solamente artístico, el subtítulo del libro es Arte, Política y Territorio. Así que también hemos hecho algunas reseñas sobre el uso político de las paredes, ¿sí? De no solamente en la actualidad, sino también en la dictadura militar. Los que participaron son el doctor Fabián Magna, de la Universidad Berkeley City College, de Estados Unidos, California, Félix Torres, que es un artista plástico de Matanza, es titular de la agrupación Matanza Nómade, y también es profesor en la Leopoldo Marechal, que es el Instituto de Enseñanza Artística acá del municipio, de La Matanza. Gaby Alonso, que es una profesora muy famosa de Zona Sur, de la EMBA de Quilmes, de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Ana Leboratic, también de Zona Sur, que es una investigadora de lo que son las paredes en Zona Sur. Alejandra Luciani, de Tapial, es otra matancera más, que también investiga todo lo que tiene que ver con las paredes. Bueno, quien les habla, yo me dediqué específicamente a las paredes de La Matanza, a sus murales, los stencils, los grafitis, la pintada política. Y después Alba Murúa, que se dedicó a una compilación poética, porque como el primer guiso era de poesía, en todos los números agregamos un sector poético. Mira, y bueno, contame un poco la repercusión de la presentación. Vos estuviste ahí activamente en ese evento, digamos. Sí, a ver, fue muy emocionante, fue muy gratificante. Se hizo en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro, se hizo en el stand de la Cámara Argentina del Libro, estuvieron presentes los autores y las autoras, obviamente dos por cuestiones geográficas, tanto Fabián, me había olvidado de nombrar a Laura Ichard, otra investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que estaba en el interior del país por cuestiones personales, así que no pudieron estar, pero el resto estuvimos todos. Fue muy gratificante, primero porque es muy gratificante poder contar y rescatar actividades artísticas, estéticas y por sobre todo de militancia. Cuando uno saca un libro, deja plasmado historias, vidas, que a veces el tiempo se encarga de olvidarse. Entonces un libro los recupera. Entonces, este libro, Paredes del Conurbano, rescata eso, rescata a los militantes, que hay muchos tipos de militancia. Hay una militancia que es artística, a los muralistas que hacen un reclamo, no sé, por ejemplo, voy a nombrar de acá de Matanzas, Santiago Vilas, un muralista que viene con una trayectoria enorme, y cuando uno recién, yo tuve que acompañar a mi mamá a hacer un trámite en el ANSES, y pasé por un mural donde había dos trabajadores sosteniendo un pedazo de pan, y ese mural es de Santiago Vilas, y ya uno lo reconoce, y embellece el barrio, y aparte de embellecer el barrio, esos dos trabajadores con el pan en la mano nos están diciendo algo ahí, y es más, es Santiago Vilas que nos está diciendo algo a todos los que vamos a hacer un trámite o vamos a comprar a la verdulería, porque el pintar las paredes significa eso, la pared está por fuera de los museos, el arte, digamos, elitista, o el arte más, digamos, de grupos más reducidos, se encuentra en lugares cerrados. El arte del pueblo está en la calle. O sea, yo hoy vi un mural, una obra de arte, mientras esperaba haciendo la cola en el ANSES. Entonces, Paredes del Conurbano intenta recuperar eso. Los grafiteros, que son los jóvenes que están interviniendo paredes con sus estilos, que es más, intentamos explicar por qué lo hacen, por qué interviene una pared de la nada, con esos colores tan estridentes, el stencil, hay mucho stencil político acá en la zona, así que la verdad que fue muy emocionante poder contar la historia de toda esta gente, y obviamente toda persona que le interese el tema, el libro está ahí para ser leído. Correcto. ¿Ya están las librerías, Martín? Sí, totalmente. El libro se consigue, tiene un precio bastante económico. De paso voy a contar un chisme. Yo estuve el jueves en la presentación, pero también estuve en la apertura de la Feria del Libro por mi actividad académica, estuve invitado. Y el presidente de la Fundación del Libro, que es la que organiza la Feria Internacional del Libro, arrancó el discurso diciendo: estamos viviendo un momento inaudito, están quebrando las editoriales y están cerrando las librerías. Wow. De hecho, nombró algunas librerías muy famosas por su historia, que han entrado en convocatoria de acreedores. Así que así arrancó la Feria del Libro. El libro está relativamente económico a lo que es el precio de un libro de librería. Se está vendiendo a 400 pesos y se vende en Antígona, Librería Hernández, Librería de la Mancha, Cúspide. Se vende también por internet, así que el libro es bastante accesible. Correcto. Martín, ¿qué comienzo de discurso, ¿no? Me impactó. Sí, no, y aparte, terminó de decir esto, y lo segundo que dijo fue: y estoy emocionado de que ver tanta gente, porque creíamos que no íbamos a ver tanta gente acá adentro. Y es verdad, la feria se llenó, eso fue, digamos, como muy impactante. Pero el discurso de él arrancó, no voy a dar el nombre de las librerías, pero hay librerías muy famosas que han entrado en convocatoria de acreedores. Sin embargo, manejo un dato, Martín, no sé, lo podrás corroborar o tal vez no, pero manejo el dato de que es una de las ferias en que más libros se han vendido en los últimos años. Esta. Mira, no te sabría decir, la verdad que no sé. Este discurso, te digo dónde lo escuché, en la presentación de la SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores, y fue el mismo presidente de la SADE el que lo enunció. Así que, pero no, la verdad no te sabría decir. No, pero... Está terminando ahora esta semana. Pero te lo digo como... No para contrarrestar esta realidad que vos me marcás, y en la que pongo las manos en el fuego, que así fue. Digo, tal vez, que es una respuesta de la gente a sentirse tan choqueada con la información esta, ¿no? Decir, bueno, sí, vamos... Sí, puede ser. Te digo, la cantidad de gente en la feria fue impresionante. Yo voy todos los años... Y la verdad que hay mucha gente. De hecho, en la presentación nuestra también hubo muchísima gente. Nosotros terminamos como muy emocionados porque las presentaciones de los libros te permiten un contacto con el público que con el libro no tenés. Nosotros, cuando escribimos un libro, entregamos el libro al editor y después hay todo un circuito comercial, distribuidoras, librerías, pero digamos, es raro tener un contacto con la persona que lee el libro. En cambio, acá la gente estaba ahí, nos hicieron preguntas. O sea, la verdad fue muy emocionante, estuvo muy linda la presentación. Bueno, Martín, enormemente agradecido de haberte robado estos minutos y de que le hayas contado a la gente esta experiencia, esta nueva experiencia de la saga, Alto Guiso, que tiene que ver con Paredes del conurbano y que, bueno, que sigue toda la el trabajo y la cohesión de mostrar, de visualizar esa poesía a veces no tan hecha noticia como es la poesía del conurbano, los artistas que tenemos. Y bueno, vos sos un permanente, junto con el doctor Vanga, rescatista de todas estas cosas, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Y hasta cualquier momento que tengamos más información ligada a la literatura, ligada a la historia, y que seguramente te encuentra por la ruta principal o colateral de protagonista. Un abrazo grande, Martín Biagini. Gracias, Oscar, y lo que quiero resaltar es un gran agradecimiento a tu persona, y esto lo digo como historiador, pues sos una persona que siempre ha apoyado la cultura local, así que un especial agradecimiento a vos. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias. ¿Eh? Un abrazo enorme. Bueno, emocionante, ¿no? En la voz de Martín Biagini. Pasó por los micrófonos de la radio, que es el corazón de la comunicación del oeste, ¿eh?